Inmersa en disfraces y sueños, bebida en espacio sin tiempo, ligada a los huecos del humo. En esas mañanas donde ves amantes ignorando su piel y miserias y llantos en flor cayendo en la calle mojada. Después de todo no hay respuesta, no hay alivio, nadie quiere mencionar su propia vulgaridad. Se morir.